Yo, además de ser productor, también soy artista. Y sé que sientes una chispa interna, una necesidad visceral de crear canciones. Lo sé porque yo lo siento a diario. Quiero dejar un legado, quiero aportar al mundo con mi música. Los seres humanos de cierta forma queremos llegar a la inmortalidad. Y una opción para conseguirlo es crear canciones. No seré hipócrita. Desde adolescente, siempre soñé con ser reconocido, con impactar con mi música a millones de personas, con llenar estadios, al igual que mis artistas favoritos. Y eso es un gran objetivo. ¿Lejano? ¿Cercano? No lo sé. Pero lo que sí sé es que tengo que conseguir y seguir un paso a paso. Y siento la necesidad de componer canciones y crearlas con el mayor amor y la mayor profesionalidad posible. Como cuando una abeja sabe automáticamente que tiene que ir a las flores, extraer su néctar y luego hacer la miel. Lo mismo me pasa. Siento que está en mi naturaleza, escrito en mi código genético, hacer canciones. Por eso me comprometo al 1000% con los proyectos de los artistas con los que trabajo. Sus proyectos también son míos y me entrego en cuerpo y espíritu hasta conseguir que sus canciones suenen lo mejor posible. Hacer música es mi naturaleza. Lo necesito como el aire para respirar. Entonces, si solo haces música por tener dinero y componer te repugna y no lo necesitas, estás prostituyéndote y no podrás llegar demasiado lejos porque no te arde el corazón cada vez que vas a crear una canción. Si te arde el corazón y se te incendia el espíritu componiendo, sueña en grande. Sueña con ganar Grammys o con llenar estadios, porque estoy seguro de que si te va mal y no lo consigues, igual te vas a sentir satisfecho o satisfecha y con ganas de seguir insistiendo y puliendo tu arte. No renunciarás hasta que lo consigas. Los artistas necesitamos ese impulso, esa pasión, esa llama, porque el mundo de la música es altamente competitivo. Hay demasiados artistas y grupos y muchas propuestas musicales interesantes. Por eso debes buscar la forma de diferenciarte y destacar entre el océano de músicos. También dentro de ese océano de músicos hay gente que lo hace muy mal, que suena horrible. Y por eso si tú consigues un sonido realmente bueno, profesional y que transmite emociones, estarás destacando sobre una gran cantidad de gente mediocre. De ahí la importancia de trabajar con un productor musical. El productor es una figura clave que colabora estrechamente con el artista o grupo para llevar su visión musical a la realidad. Es muy importante la colaboración artística porque el productor y el artista o grupo trabajan juntos para dar forma a la dirección musical del proyecto. Esto significa discutir ideas, explorar diferentes sonidos y estilos y tomar decisiones creativas que contribuyan al resultado final de la canción o del álbum. También el productor ayuda a seleccionar los instrumentos, sonidos y arreglos que mejor complementan la visión del artista. Esto puede implicar la experimentación con diferentes instrumentos, efectos, técnicas de producción para lograr el sonido deseado. Hay muchos tipos de productores, pero principalmente, para simplificar, los he dividido en dos. Están los Ricks y están los Marks. Los Ricks son aquellos que son como Rick Rubin, que no saben nada de música, no saben nada de ingeniería de sonido, no tienen ni idea de mezclar y masterizar, pero sí tienen un criterio y un gusto muy bien definidos, y por eso han trabajado con artistas de la talla de los Red Hot Chili Peppers, de Aerosmith y Johnny Cash. Los Ricks se destacan por su criterio y gusto bien definidos, lo que les permite identificar y potenciar la esencia única de cada artista y proyecto. Usualmente tienen una visión más holística y conceptual del proceso creativo. Se centran más en la captura de la autenticidad y la emoción en la música. Su enfoque se centra en la dirección artística y la conexión emocional con la audiencia, más que en aspectos técnicos de la producción musical. Por otro lado, tenemos los Marks, que son aquellos que trabajan al estilo de Mark Ronson. Un crack que toca un montón de instrumentos, es DJ, compositor, sabe ingeniería de sonido, mejor dicho, este man es el pack completo. Tiene todos los servicios que un artista necesita. Y he trabajado con artistas de la talla de Amy Winehouse, Paul McCartney, Kaiser Chiefs, Lady Gaga y Bruno Mars. Son multitalentosos y versátiles, con habilidades que abarcan desde tocar instrumentos hasta mezclar y masterizar. Tienen un profundo conocimiento técnico y una comprensión experta de los aspectos más detallados de la producción musical, lo que les permite llevar las ideas del artista a la vida con precisión y excelencia técnica. Su enfoque se caracteriza por la experimentación y la innovación, combinando influencias musicales diversas para crear sonidos frescos y distintivos. La elección del productor adecuado depende de las necesidades y objetivos específicos de cada proyecto musical, ya sea priorizando la dirección artística y la visión conceptual como los Ricks, o la excelencia técnica y la versatilidad musical como los Marks. O puede que sea una mezcla de ambas, o sea, no necesariamente es A o B, puede ser A y B. Como te he dicho antes, hay muchos tipos de productores musicales, pero este método es útil para poder simplificar y así puedas tomar decisiones más acertadas al momento de trabajar con tu productor favorito. Durante las sesiones de grabación, el productor guía a los músicos y el artista también lo guía para capturar las mejores interpretaciones posibles. Esto puede incluir sugerir cambios en la interpretación, ajustes en los arreglos o la exploración de nuevas ideas sobre la marcha. Yo siempre recomiendo trabajar muchísimo la etapa de la composición y la preproducción. Me has escuchado decir esto millones de veces en muchos podcasts. Pero es que es muy eficiente ir al estudio a grabar con las ideas claras para no perder tiempo corrigiendo errores que ya se podían solucionar en casa o en la sala de ensayo. Una vez que las pistas están grabadas, el productor supervisa el proceso de edición y mezcla para asegurar que la canción suene cohesiva y profesional. Esto implica ajustar niveles de volumen, ecualización, efectos de audio y cualquier otro detalle técnico para obtener el sonido deseado. Ahí se pone lo bueno porque al momento de mezclar hay que tener en cuenta muchos detalles técnicos y artísticos para conseguir un buen sonido. El productor también da retroalimentación o feedback y dirección creativa al artista a lo largo del proceso. Hay que hacer un seguimiento, no simplemente coger una canción, entregarla y chao, me olvido de ti, sino hay un seguimiento de ver el proceso de los artistas o grupos. Entonces, esto también puede significar sugerir cambios en la estructura de la canción, en la letra, en la melodía, para mejorar la calidad general del proyecto. Y eso se trabaja a fondo en la primera etapa, la composición y preproducción. Es cuando se deja todo claro y se exprime al máximo el potencial del artista o grupo para obtener un temazo. Cuando trabajes con un productor, bien sea con nosotros o con cualquier otro, es clave que trabajes mucho tu canción, desde la instrumental hasta la elección de sonidos y la letra, para que esté todo preparado antes de grabar. Es como cuando vas a hacer un pastel o una tarta o una torta, dependiendo de tu país, se dice diferente. Primero tienes todos los ingredientes listos y bien medidos antes de meterlos al horno. No vas a querer modificar cosas, añadirle y quitarle ingredientes ya cuando el pastel se está horneando. Así no va a quedar rico, te quedará una plasta de harina. Lo mismo al producir una canción, vas a tener todo bien preparado antes de pasar a grabarla, así que el proceso va a ser mucho más fluido y la productividad será excelente. Cuando ya tienes el máster final de tu canción, aún queda mucho por hacer, luego hay que distribuirla, hacer un plan de lanzamiento, un plan de marketing y buscar cómo monetizarlo. Para la distribución digital en las plataformas de streaming, explora las diferentes opciones que tienes. Por ejemplo, está Symphonic, que la utilizo yo con mi grupo, está TuneCore, CD Baby, Ditto y hay muchas más. Hay que saber elegir la plataforma adecuada según los objetivos de cada artista o grupo. Cada caso es diferente y hay que saber elegir la mejor opción. Luego vas a crear un plan de lanzamiento estratégico para la canción o el álbum, que incluya la fecha de lanzamiento, la promoción previa al lanzamiento y posibles colaboraciones con otros artistas o influencers para aumentar la visibilidad. También hay que aplicar estrategias de marketing y promoción que pueden ayudar a aumentar la exposición de la canción, como usar redes sociales, publicidad en línea, prensa y relaciones públicas, lo que en inglés se llama networking, entre otras cosas. Es muy importante crear contenido visual, atractivo y creativo. Como videos musicales, lyric videos o contenido detrás de escenas para acompañar el lanzamiento. El contenido que creas se debe ver profesional, no una vaina hecha por tu primito de 15 años desde el minuto cero. Hay que mostrar que tu propuesta artística es profesional y valiosa. Ojo, no queremos cosas mediocres. Después analiza las diferentes formas en que los artistas y grupos pueden monetizar su música, incluyendo la generación de ingresos a través de reproducciones en plataformas de streaming, ventas de música digital, por ejemplo, licencias para películas, televisión, publicidad, merchandising, conciertos. Y una de mis favoritas es crear una experiencia VIP, o sea, una experiencia especial para tus fans más exclusivos. Pero todo esto hay que tener en cuenta también el nivel de la escalera en la que tú estás subiendo con tu proyecto musical. No vas a poder ofrecer una experiencia VIP si apenas te siguen 4 gatos. Entonces, primero que el objetivo sería buscar más fans que te escuchen y luego si miras cómo monetizarlo. Todo esto lo haces con el objetivo de construir y mantener una base de fans comprometida para utilizar estrategias como el compromiso en las redes sociales, los concursos, los sorteos, lanzamientos exclusivos para fans y el establecimiento de relaciones personales con los seguidores a través de conciertos, eventos en vivo, también online. La idea es que logres esa conexión poderosa e íntima con tus fans, que se sientan parte de tu proyecto musical. Las personas no siguen a los artistas solo por lo bonitos que son o porque su música es súper buena. No, lo siguen porque conectan con su personalidad, conectan con su proyecto musical y se sienten parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Entonces tú como artista vendes un producto que es tu música, pero también hay que tener en cuenta que tú eres parte del producto. O sea, la gente, los fans, te compran a ti, te escuchan a ti como persona, como marca artística. Eso es muy clave entenderlo. Te voy a contar una corta historia sobre lo que hago y enseguida seguimos con el podcast. Soy productor musical porque mi padre es una banda sonora andante. Pone desde música clásica, pasando por jazz, rock y hasta son cubano. Y mientras la mayoría de niños jugaban con el balón, a mí me gustaba soñar que componía canciones que se escribían solas. Ahora sé que no se escriben solas, pero que si las sueñas, las puedes crear. Por eso quiero invitarte a que escuches el sonido que soy capaz de conseguir. Y no hay mejor prueba que enseñándote la música que hago con Jaguar Guane. Acabo de lanzar la canción debut. Es nueva, nuevo proyecto, nuevo todo. Y en exclusiva para ti que eres oyente del podcast. Se llama Comfort y la hice cuando estuve separado de mi chica 8 meses. No sé si te pasa, pero el paso del tiempo me ataca fuertemente. Y cuando nos separamos me sentí como un cactus desolado en medio del desierto. Ella, con su don de las palabras, me contó aquello y me hizo caer en cuenta que lo íbamos a lograr. Ahora te cuento qué me dijo, pero antes te invito a que busques en YouTube, Spotify, Apple Music o tu app favorita el nombre Jaguar Guane. Es mi nuevo proyecto y me encantaría compartirlo contigo. Mi música es tu música y es un honor para mí que la escuches. Más fácil aún, buscas en Instagram Jaguar-Guane y ahí están los enlaces del perfil. Jaguar como el animal y Guane se escribe G-U-A-N-E. Ok, entonces mi chica me dijo que no habían impedimentos, que nuestra conexión es tan potente como la energía atómica, que no hay nada que nos separe y que era una prueba que nos ponía la vida para saber si realmente es importante seguir juntos. Por eso quise componerle una canción, pero no quería que fuera la típica canción de amor melosa y aburrida. Por eso compuse Comfort, una canción que también puedes dedicarle a esa persona especial, sin caer en tópicos y frases cliché. Mejor dicho, un producto original hecho a medida para un ser especial. Una canción que habla sobre un mundo de ensueño, un mundo donde el protagonista se vuelve colibrí para alegrar la vida de esa persona especial. Dicen que el colibrí es un ave de la buena suerte y trae buenos presagios, y que hay personas colibrí en nuestras vidas. De eso va Comfort, dedícala a esa persona colibrí. El videoclip lo hice con una IA. Si te interesa puedo hablar más detalladamente de cómo lo hice. Déjamelo saber en los comentarios. Te dejo los enlaces en las notas del programa para que escuches Comfort y me des tu opinión. Al ser oyente de nuestro podcast, sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio, y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Muy bien, sigamos con el podcast. Los artistas pueden utilizar la narrativa y el storytelling para involucrar a su audiencia y crear una conexión emocional más profunda. Es justo lo que acabo de hacer con el anuncio de Comfort. Storytelling puro. Contar historias. Por ejemplo, puedes compartir historias personales detrás de la música, inspiraciones creativas y experiencias de vida que resuenen con tus fans. Y antes de poner a subir videos como loco o como loca, o fotos o posts o lo que sea, o stories, es clave identificar quién es tu fan ideal, qué tipo de persona te estás dirigiendo, no digiriendo con tus contenidos de bailecitos sin sentido que no aportan nada. Claro está, si bailar lo es tuyo, sigue haciéndolo. A lo que me refiero es que antes de ponerte a subir y subir contenido sin coherencia, es clave identificar y planificar tus objetivos. Los fans valoran la honestidad y la autenticidad y están más dispuestos a apoyar a los artistas que muestran su verdadero yo y comparten sus triunfos y desafíos. Eso es lo que yo busco con mis artistas, que logren identificar en qué son buenos y potenciar esas virtudes. Y como cada persona es diferente, por eso tratamos cada caso como único y especial. Todo esto lo verás con más detalles si contrata nuestros servicios en spiralsound.com/servicios. Otro aspecto clave es la consistencia y autenticidad de marca. Los artistas deben desarrollar una identidad de marca coherente y auténtica que se refleje en su música, su imagen y su presencia online y offline. Esto facilita que los fans reconozcan y se identifiquen con el artista y ayuda a crear una conexión más sólida a largo plazo. Por eso también hay que trabajar el branding. Los grandes artistas y las discográficas major planifican a 5 y 10 años, o sea, a largo plazo. No cometen el error de muchos artistas independientes que cometemos, me incluyo ahí, que algunos ni planifican o quizá lo hacen anualmente. Yo eso tuve que aprenderlo con el tiempo. Al principio no tenía ni idea de esto que te estoy compartiendo. Entonces, hay que tener visión a largo plazo, hay que planificar a mediano plazo y actuar a corto plazo, a diario. Esa es la clave. Entonces, eso que está tan de moda que nos dicen en frases de los sobres de azúcar de vive el presente. Está muy bien, pero vamos mucho más allá. No solo repitamos frases por decirlas, sino que comprendamos muy bien el sentido y el concepto de su significado. O sea, es muy importante estar con la mente centrada en el presente para que puedas llevar adelante tu emprendimiento musical sin desviar tu atención. Pero seamos realistas, mente humana es muy compleja y por más que quieras, no siempre vas a estar pensando en el presente. Nuestra mente necesita ir al pasado, al presente y al futuro. Así funcionamos. Otra cosa es que te quedes todo el día rumiando pensamientos, miedo, ansiedad, preocupaciones. Si ese es tu caso, pide ayuda, ve al psicólogo. Actualmente considero que estoy bien mentalmente. Muchas veces mi mente va al pasado para recordar qué he hecho bien, qué no. También va al futuro para tener visión, para soñar, imaginar y crear. Y va al presente para centrarse en lo que puedo hacer hoy, con mentalidad de jaguar, persiguiendo a su presa. En resumen, y ya para terminar, hoy hemos hablado de la necesidad de crear música como una forma de dejar un legado y contribuir al mundo con el arte. También hablamos de la pasión y el compromiso y de la importancia de la autenticidad. Reconocimos la competencia en la industria musical y la importancia de destacar entre una multitud de artistas. De ahí la importancia de ir construyendo un equipo. Hablamos de los roles de los productores musicales, los Ricks y los Marks, y vimos sus diferentes enfoques y habilidades. Hablamos de cómo funciona el proceso de la producción musical, desde la colaboración artística hasta la selección de sonidos, arreglos, pasando por la grabación, edición, mezcla y mastering, y haciendo muchísimo énfasis en la etapa de la composición y la preproducción. Después de la producción vimos la importancia de la distribución, el plan de lanzamiento, el marketing y la monetización de la música. Logramos una conexión con los fans, quienes siguen a los artistas por la conexión emocional y la autenticidad. Hablamos de la planificación a largo plazo y de construir una identidad de marca coherente para tener una carrera sostenible a lo largo del tiempo en la industria musical. Y comprendimos la importancia del equilibrio entre el pasado, presente y futuro. Aprendemos del pasado, nos centramos en el presente y planificamos para el futuro. Tanto en la música como en la vida en general. Vimos que el productor musical juega un papel clave en el proceso creativo de la música, que trabaja en estrecha colaboración con el artista o grupo para llevar su visión a la realidad y asegurarse de que el producto final sea de la más alta calidad posible. Y vimos que después de tener la canción terminada, hay que hacer otras tareas imprescindibles para poder llegar a los oídos de millones de fans. En Spiral Sound transformamos notas en emociones y sueños en realidad. Trabajamos un proceso integral que busca desarrollar a nuestros artistas para que se sientan capaces de hacer realidad sus proyectos musicales. Como lo he dicho antes, yo me comprometo a mi 1000% a que tu proyecto musical salga con la excelencia posible, no con la perfección, porque yo no persigo la perfección, persigo la excelencia, persigo un producto de muy buena calidad y no me obsesiono con el perfeccionismo, que bueno, esa ya es otra cosa, otro tema para otro podcast. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en los futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe C-I-R-O, o a través de mi Instagram, que es cirogalvis-bajo. O bien entra en la web spiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contactos está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Así como yo te comparto información gratis, lo único que espero a cambio es que compartas este podcast con quien creas que le pueda interesar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura. ¿Sigues aquí? Genial. Pensaba ponerte mi nueva canción Comfort, pero mejor te invito a que la busques en Spotify, YouTube o donde prefieras. Ya sabes, quiero reproducciones, así que espero subir esos números. Ponla en bucle. El enlace está en la nota del programa.